que tienen que vendarse, que tienen que usar test, ¿viste? Y cuando le sacaron la zapatilla y la media a Nicolás, recién ahí le estaban haciendo el estribo, se vio claramente que no estaba ni vendado. Y la verdad que a esta altura los jugadores tienen que tener esas precauciones, o sea, no pueden jugar sin un vendaje en sus pies, y correr el riesgo de que una torcedura leve se transforme en algo más importante, porque con la protección, con la prevención, pueden evitarlo. Finalmente no fue nada. Nicolás jugó cuando el equipo volvió a entrar, cuando el equipo lo necesitaba y de su mano, por eso fue mejor partido, y Nace termina ganando el 82-77 a Ferro. Jatman 18, sí. Mainoldi 14 y 9 rebotes con un tapón. Sí. Clancy 9 rebotes, 9 puntos y 2 tapones. En Ferro, Clemente tuvo un gran partido, 24 puntos, 3 rebotes, una tapa, 11 puntos para Maldonado, 10 para Gaskin, buena victoria de Gimnasia, tercer partido entre los dos, lo que va del campeonato, 2 victorias para Gimnasia, 1 victoria para Ferro, ninguna fue por más de 5 puntos, o sea, la de Ferro fue por un doble a Gimnasia, la primera de Gimnasia fue en Comodoro por 4 puntos a Ferro, y esta fue por 5 puntos, lo cual habla a las claras de que le cae incómodo, independientemente de que termine ganándole Ferro a Gimnasia, que tiene ahora Gimnasia un récord de 15-4 y es el mejor de la temporada, y Ferro alcanza un récord de 8 victorias con 11 derrotas. Ya nos vamos a meter en lo que se va a jugar hoy, Gallego, de Liga Nacional y de Torneo Nacional de Ascenso, y con el repaso correspondiente, porque hay muchas novedades en la Liga, y hay algunas novedades que también te vamos a contar vinculadas a tal vez algún corte, algo había anunciado Fabián ayer, y tal vez se genere algún movimiento, pero nos vamos a Brasilia. Dale. Al Hotel de San Martín, nos metemos en silencio en la habitación. Sí, en silencio en la habitación de Mateo Bolívar. Le vamos a preguntar a Mateo con quién comparte habitación, porque tal vez tiene al compañero de pieza durmiendo. Mateo, querido, ¿cómo te va? Mateo Traverso, Fabián Pérez, te saludamos en Uno contra Uno Radio. Buen día. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo andan? Acá, ¿cómo andás vos? ¿Todo bien? La verdad que sí, todo bien. Recién terminamos de almorzar y bueno, en la pieza ahora. ¿Con quién compartís la habitación, Mateo? Con Larry y Obano. Comparto con él. ¿Y charlan? Sí, sí. ¿Cómo venís con el tema del inglés, la verdad? La verdad, para atrás. Pero bueno, nos hacemos entender un poco. Él, la verdad, que entiende castellano, le gusta aprender, y yo intento aprender bastante también un poco el inglés, así que bueno, nos vamos entendiendo de a poco. Bueno, Mateo, hay muchas expectativas puestas en ustedes, no es para generar presión ni nada por el estilo, pero no todos los días un equipo de cualquier lugar del mundo, para nosotros es importante porque nos representan, llega a una final continental y con el atenuante de jugar por primera vez una competencia a nivel sudamericana. Así que, ¿cómo lo están viviendo ustedes así en Brasilia? ¿Cómo han sido los entrenamientos hasta el momento? Sí, bueno, la verdad que no es una cosa que pasa todos los años ni todos los días. La verdad se formó un grupo muy bueno, pudimos llegar a esta final. Creo que estamos de la mejor manera, ¿no? Hoy entrenamos tranquilos, estuvimos haciendo el scouting, ayer también estuvimos tirando el aro, fijándonos en lo nuestro. Y creo que, bueno, el equipo está muy bien, está como para afrontar la expectativa que tienen sobre nosotros. Y nosotros, bueno, tranquilos e intentar vamos a darlo todo para poder conseguir el ansioso torneo que estamos en busca de ello, ¿no? Gallego, lo puedes saludar a Mateo Bolívar. Bueno, lo saludo a la distancia, le deseo lo mejor para hoy y para la final en Corrientes, la vuelta en Corrientes, ya sea 2 partidos o a 3 partidos. ¿Qué vieron del CEU, Mateo, con el scouting? ¿De qué hay que tener miedo? ¿De qué hay que preocuparse de este equipo de Guilherme Giovannoni? ¿Cuáles son los recaudos que van a tomar para este primer juego? Bueno, buen día, Fabi, un saludo para vos también. Y la verdad que es un equipo, es un muy buen equipo, un equipo largo, que anota mucho del tiro exterior, ¿no? La verdad que tiene muchos jugadores con buena mano, y bueno, y la verdad que la principal arma de ellos es Giovannoni, así que la principal, creo que la más alerta que tenemos que estar es hacia él. También el base, la verdad que es muy prolijo, juega muy bien, pero creo que más que nada está en basarnos en nosotros, ¿no? En seguir haciendo nuestro trabajo. Tenemos un gran equipo, un gran plantel, que defensivamente y ofensivamente creo que nuestra principal arma tenemos que ser nosotros mismos, ¿no? ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves a San Martín con respecto a los cuadrangulares anteriores? El equipo está mejor, ha recuperado juego, ha recuperado soldados, está más confiado, porque han disputado dos cuadrangulares de visitante y lo han hecho muy, pero muy bien, han ganado todos sus partidos, han alargado mucho el equipo. ¿Cómo lo ves hoy en esta final con respecto a los dos cuadrangulares anteriores? No, creo que, bueno, el primer cuadrangular nos tocó encarar el Moshi, ese cuadrangular con muchos lesionados. La verdad, en un momento llegamos a tener tres lesionados, que justo eran los tres del perímetro. En el perímetro contábamos solamente con tres jugadores, más después de atrás venía un juvenil. Y creo que hicimos un gran trabajo en ese cuadrangular. Después pudimos ir a Venezuela ya con el equipo completo y con las nuevas, bueno, con la sumatoria de Enzo que se sumó. Y la verdad que hicimos un gran trabajo todo otra vez. Y creo que el equipo está muy bien, estamos todos confiados, todos en buen momento como para encarar esta final. Cada uno hizo su trabajo en cuadrangulares anteriores, así que creo que el equipo está 100% positivo en todos los aspectos y rubros de la cancha, ¿no? ¿Creen que la localía va a ser, se va a hacer sentir? Sí, yo creo que sí, creo que la localía en esta instancia son principales, ¿no? Creo que acá, bueno, supongo que se va a llenar la cancha, va a ser un clima muy lindo, como todo tipo de finales, una final sudamericana, y creo que el factor localía creo que influye bastante. Pero bueno, nosotros hoy nos toca jugar de visitante, hay que ver, no nos tiene que influir en nada nosotros, en el sentido de la presión de la gente y nada de eso. Nosotros hemos venido a hacer nuestro juego y creo que a cancha llena ya hemos demostrado cómo jugamos y la verdad que para nosotros no siento ningún tipo de temor, pero es lindo también cuando estemos jugando la local, la final, que esté la cancha llena, creo que eso va a tener un plus hacia nosotros también, ¿no? A ver, Mateo, ¿y cuánto tiene que ver en la experiencia para muchos de ustedes el haber definido frente a Guaros hace muy poquito tiempo en Barquisimeto de la manera que lo hicieron? Teniendo en cuenta esta historia de la localía, que se han parado y se han plantado de una manera muy sólida ante una localidad totalmente hostil en contra de ustedes. Sí, creo que este equipo tiene mucha experiencia. Hay muchos jugadores de jerarquía, como Diego, como Mati, Larry, la verdad que es otro jugador, Wood, Miguel, Gerlero, la verdad que son jugadores que tienen experiencia en esto, ¿no? En jugar en este tipo de instancias. Y creo que eso también nos ayuda mucho a lo que venimos de atrás, que recién estábamos empezando, que tenemos nuestros primeros pasos en partidos importantes, ¿no? Y situaciones así. Creo que el equipo tiene experiencia, la ve juventud y la verdad que sabe jugar buen básquet, así que creo que hoy podemos dar otro batacazo en una localía como la que va a haber hoy. El partido es hoy, no se piensa a la semana que viene. No, la verdad que vamos partido a partido y no pensamos ni que tenemos dos partidos local, ni que podemos definir, que vamos definiendo el local y que si perdemos hoy, no, la verdad que el partido en nuestra cabeza es hoy y vamos a buscar ese triunfo, como vamos a ir también de local, ¿viste? Pero sí o sí, el partido es hoy. ¿Y cómo está el tema del cansancio? ¿Cómo está el tema del trajín de la liga, el trajín de la liga sudamericana? ¿Se piensa en eso? ¿Se siente el cansancio? ¿O realmente en este momento, en esta definición, eso no cuenta? Y creo que en las finales no hay excusa para nada, ¿no? Son más las finales que vamos a jugar. Creo que, como te decía, no pasa todos los días. No tenemos que tener excusa ni de viaje, ni de cansancio, ni de nada. Pero en realidad, viste, estamos viajando mucho. Nos tocó muchos partidos afuera en la liga, nos tocó viajar con la Sudamericana, hemos tenido viajes muy largos, hemos tenido viajes de más de un día, cuando fuimos a Venezuela, volvimos. La verdad que es algo que por ahí cansa, ¿no?, un poco, pero creo que hoy en día en una final no hay excusa de nada, no hay excusa de viaje, no hay excusa de cansancio, nada. Hoy creo que estamos todos al 100% y vamos a darlo todo. ¿En algún momento se perdió la tranquilidad? Digo, el andar en la liga no era el mejor, habían ganado ya el primer cuadrangular en forma invicta, en Moshi, un cuadrangular difícil, complicado, pero en la Liga Nacional no ganaban, tenían una victoria sola, empezaron a perder, digo, se había perdido en aquel momento la tranquilidad. ¿Cómo hicieron para recuperarla en caso de que la hubieran perdido? ¿Cómo se encuentran hoy, no? Sí, bueno, en ese momento la verdad que, como vos decís, venimos invicto de Moss, llegamos a ganar el primer partido contra Olímpico y después empezamos, caímos en un bache de derrotas importante. También puedo decir a favor que no estábamos con el equipo completo, ¿no? Seguíamos sin Larry, sin Mati y sin Ramiro, que en ese momento eso todavía no estaba. Y creo que eso influye bastante, ¿no? Hoy en la liga está muy dura, creo que la zona norte es muy fuerte, y nosotros jugar con tres fichas mayores menos y tener un trajín de viaje constante y jugar con seis jugadores en un momento, creo que eso se notó mucho, ¿no? Digamos que pasar jugadores que juegan de ala pivoa, que jueguen de tres, porque no teníamos otro jugador que poner en la línea perimetral, ¿no? Pero bueno, después poco a poco se sumó el Mati, poco a poco después volvió Larry, y creo que hoy en día estamos muy bien todos. Caímos en un gran bache de derrotas, pero hoy en día está el equipo completo y creo que al haber esos tres jugadores, haber faltado, creo que fue el gran problema del bache que tuvimos, pero hoy en día levantamos y estamos pensando partido a partido para poder subir escalones en la liga. Bueno, Mateo, a tener un buen partido, a descansar en lo que queda de la tarde allí en Brasilia. ¿El clima cómo está? Calorcito, está medio pesadito. ¿Y en la cancha se siente también mucho calor o guay aire? Y estamos acostumbrados nosotros, la verdad, claro. Corriente, la verdad que da mucho calor también, y acá, la verdad que es un calorcito, pero la verdad que estamos acostumbrados y muy soportable para nosotros. Un abrazo grande, Mateo, lo mejor para ustedes, estaremos, insisto con esto, muy atentos en la producción, en lo que puedan hacer esta tarde, que sea un lindo espectáculo, y ojalá puedan volver contentos para la semana que viene definir la serie en Corrientes. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludo a todos ahí, saludo a amigos, a familiares, a la hinchada de Corrientes, a la gente de Corrientes, y que bueno, que vamos a darlo todo y que vamos a intentar de llevar el 1-0 para Corrientes. Un abrazo, Mateo, saludos a tus compañeros y al profesor González también. Muchas gracias, chao, Mateo. Bueno, Mateo Bolívar Gallego, un jugador muy importante dentro de